con los automóviles. Visítenos en Avenida 20 de Noviembre, número 23, en Amecameca, Estado de México. El teléfono 55 13 57 0303. Si nos visitan y dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, les damos un descuento. Mire qué cosa tan interesante, la parroquia de la Asunción, de aquí, de Amecameca, invita a sus recorridos nocturnos. Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre de 2019 a las 6 y a las 6:30 pm. La cuota de recuperación 75 pesos y niños de 4 a 10 años 50 pesos. Yo les recomiendo plenamente. ¿Cuánta gente pasa por enfrente? Hay libertad de creencias, hay quien no va a misa, hay quienes vamos a misa. Pero poca gente realmente se preocupa por conocer la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por el horario nocturno, pues va a ser difícil que vean la panorámica que hay de los volcanes, que francamente, por la arquitectura que tiene, haga de cuenta que la lograron encuadrar al Popo y al Isla en un mural. Verdaderamente es algo que les recomiendo, no dejen de ir. Informes al 55 6467 9962, Consejo de Cultura Parroquial, y esto en Facebook lo encuentran como Parroquia de la Asunción, Parroquia La Asunción Ameca. De veras se los recomiendo. Bien, pues después de un impas ahí medio involuntario, bueno, involuntario y medio, estamos de regreso con ustedes para comentar obviamente la situación que tenemos en materia económica. Les platico que después de muchas gestiones, varias medio difíciles, porque nuestra petición se salió de control, algunos grupos, pues francamente tomaron Palacio Nacional y finalmente hubo que sentarnos a platicar. Este jueves hicieron 8 días. Que tuvimos una cita con las autoridades. Me estoy refiriendo a las gentes que nos dedicamos a la distribución de bienes de consumo, de bienes para la alimentación, a la gente que nos dedicamos al abasto, principalmente en la central de abasto de la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema central? El problema central, y toda la gente que está amablemente escuchando no me va a dejar mentir, el problema de México no es la producción de alimentos. Esta es grande, es vasta, variada y de un nivel realmente excelente. No es la producción de alimentos, sino la distribución y el abasto. Pero de esto seguiremos platicando en unos momentos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9. y 32 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca del problema central de la alimentación en México. Ustedes saben bien que el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional nos dice que en la República Mexicana todos, mexicanos, extranjeros, hasta marcianos, tenemos el derecho a una alimentación sana, suficiente y variada. Y este, pues, derecho constitucional, que obviamente es un derecho humano, protegido por una garantía constitucional, repito, del artículo cuarto, pues simplemente estaba ahí como la Torre de Alcalá, viendo pasar el tiempo. Creo yo que es el derecho fundamental de la gente. He conocido mucha gente que duerme muy poco. He conocido gente que prácticamente no habla. He conocido gente que no debiera hablar. He conocido gente que no le gusta estar parado, que no les gusta estar sentado, en fin, miles de cosas. Pero la gente que he conocido que no come, le pasa algo trágico, se muere. Es decir, para vivir tenemos que comer, y tenemos que comer, como nos dice la Constitución, en una forma suficiente, variada y de calidad. Esto es indispensable para el ser humano. Durante un buen tiempo se trató de manejar esto, pues, mediante una cuestión de que comida industrializada y bebidas con alto contenido de sustancias podían suplementar la alimentación. Como ustedes saben, esto no es así. Y debemos de consumir suficientes proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, minerales, etcétera. Así lo pide la Organización Mundial de la Salud, pero así lo pide nuestro cuerpo. Es decir, el derecho a la alimentación es el derecho de la subsistencia de todos. Es un derecho que no se puede negar. Y sin embargo, nos encontramos con alimentos que de repente suben de precio en una forma bárbara. Curiosamente, los alimentos que llegan a estos niveles son alimentos que vienen en buena parte de Michoacán. Nos referimos al aguacate y al limón, que de repente alcanzan unos precios verdaderamente estratosféricos. Y todos sabemos por qué. Es por la influencia del crimen organizado en estos lugares y por el manejo que se da pues a la agricultura en este estado de la República tan querido. Tuvimos el domingo una consulta de los agricultores de Michoacán muy importante, en donde se involucran a autoridades. No vamos a andar con cuentos, se involucra al gobernador. Y pues iremos platicándoles a ustedes. Pero repito, tuvimos esta cuestión de ver lo del abasto y se desembocó en el hecho de la necesidad de tener una ley de abasto en la República Mexicana. Aunque usted no lo crea, hay leyes agrícolas, leyes de la tenencia de la tierra en el campo, hay leyes ganaderas en general, todas hacia un interés de fomento, pero no tenemos una ley de abasto como tal que garantice el derecho a la alimentación. Este punto, pues, es la idea central de la negociación. Hemos presentado ya el proyecto que se hizo verdaderamente a matacaballos. Acabamos físicamente, pues, muy mal, de tanto que hubo que trabajar, pero con mucho gusto. Y tenemos este proyecto en el cual, pues, primero definimos lo que es ese derecho a la alimentación, cómo debe de entenderse el derecho a la alimentación, es decir, no nada más a llenarnos la barriga, sino cómo debe entenderse todo este derecho desde un punto de vista médico, desde un punto de vista de sustentabilidad, desde un punto de vista de manejo ecológico, etcétera, etcétera. Para con posterioridad entrar a la naturaleza que debe de tener este derecho a la alimentación, es decir, debe ser un tipo de norma de coordinación. ¿Por qué? Porque si bien la garantía constitucional involucra a todo mundo y es una garantía a nivel federal, nos vamos a encontrar con que el manejo de los presupuestos alimentarios y de intercambio y sobre todo de transporte de mercancías dentro de las entidades corresponde precisamente a los estados y a la Ciudad de México. Y finalmente nos vamos a encontrar con que no hay en los códigos contratos de abasto como tales y tenemos que acudir a 20,000 figuras jurídicas para suplir esta carencia de contratos para el abasto. Es decir, nosotros vamos a encontrar reglas generales de la compraventa y muy en especial vamos a ver ahí la compraventa de granos, la compraventa por acervo, la compraventa granel, en fin, ¿no? Pero no contratos específicos de compraventa para el abasto. Asimismo, no lo encontramos para el arrendamiento, para la representación, la comisión, en fin, todas esas figuras que pasan a ser reglamentadas, y aquí sí honor a quien honor merece. Para hacer esta labor verdaderamente titánica, nos subimos en la espalda de unos verdaderos gigantes del derecho. Dos hombres que fueron en su momento gente muy valiosa. Me refiero a don Jorge Barrera Graf, a quien yo lo conocí en su despacho, ubicado ahí en la zona rosa, ¿verdad? Era muy bonito el despacho. Hidalgo, Barrera Graf, Siqueiros y Torres Landa. Ya, cada quien caminó por su lado y otros como el maestro don Jorge Barrera Graf, pues ya fallecieron. Y la otra persona con quien don Jorge hizo proyecto fue don Jorge Sánchez Cordero, un notario, respetable. Él estaba junto al despacho donde yo trabajaba cuando tenía 17, 18 años, hace muchísimos años, y papá de la actual secretaria de Gobernación, de la doctora Olga Sánchez Cordero. Por cierto, tiene un nombre impresionantemente largo, se llama Olga María de la Asunción Sánchez Cordero de García Villegas. Madre mía. Pero bueno, doña Olguita Sánchez Cordero es hija de don Jorge Sánchez Cordero, y ellos hicieron este proyecto en el cual nos basamos. Proyecto que, dicho sea de paso, pues tuvo que tener muchas adecuaciones, precisamente por el dinamismo del derecho mercantil, el cual, pues, a mucha gente no le llama la atención que siga siendo un derecho dinámico, sino que están felices que nuestro Código de Comercio date del año 1898, y que prácticamente sean unos relinguitos, es decir, solo vamos a encontrar en el Código de Comercio la parte general, después vamos a encontrar una serie de disposiciones derogadas, y vienen las hojas derogado y derogado y derogado y derogado, y por 1800 artículos después vamos a encontrar los juicios mercantiles, que es lo único que quedó de aquella cuestión. Han desaparecido las materias de sociedades mercantiles, de sociedades cooperativas, de corretaje, los corredores están fuera, el comercio marítimo, la transportación terrestre, en fin, toda la materia mercantil pertenece a leyes específicas, obviamente la legislación bancaria, de seguros, de valores, etcétera, etcétera, toda tiene su reglamentación específica, y tenemos ahí un relinguito que, pues, hay quien se ufana mucho de que esté ahí solamente con los juicios mercantiles, que, dicho sea de paso, pues están todos remendaditos. No tenemos un cuerpo de derecho mercantil como tal en cuanto al procedimiento, y básicamente está hecho a la medida de que los bancos cobren, de que las empresas que dan a crédito cobren, y no es un derecho procesal mercantil, sino simplemente un grupo de disposiciones hechas al gusto de los abogados que hacen y deshacen en los juzgados. Bien, muchos abogados estuvieron en esto, fueron senadores, Fauci Handam, Diego Fernández de Ceballos, en fin, y hicieron su código, pues, a su manera, y bueno, así está, pero no nos estemos lamentando. Esta es la idea, es decir, una parte general, una parte de coordinación en materia de derecho a la alimentación, y una parte de contratación con instrumentos ágiles, instrumentos sobre todo que se entiendan, que los entendamos todo mundo, y no llenos de tecnicismos y de aplicaciones que corresponden a otros derechos, sobre todo al derecho anglosajón, en donde, pues, se trata de copiar muchas veces sin saber si puede ser aplicable a nuestra regionalidad. Bien, esta actividad que yo sí puedo catalogar como la primordial en la República, esperemos que pueda tener próximamente una ley de abasto. Como ustedes saben, pues lo de menos es pasarla a las cámaras, ¿no? En este caso, pues su servidor tiene licencia para

Pues bien, ya entrados en el tema económico, yo me acuerdo en este momento para platicar de aquella frase de la verdad sospechosa, una novela de don Juan Ruiz de Alarcón, el célebre dramaturgo de Taxco. Y en La Verdad Sospechosa, la conclusión dice: en este mundo nada es verdad ni nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y en estos fines ya de año, fines de ejercicio fiscal, vamos a encontrar datos que se contrastan. Es decir, aunque todos manejáramos los mismos datos fundamentales, vamos a encontrar, según lo estemos viendo, cosas buenas y cosas malas. Lo primero que nos llama la atención es el crecimiento cero del Producto Interno Bruto. La mayoría de los economistas serios no toman en cuenta el Producto Interno Bruto sino como un indicador más. Y por otro lado, hay quienes toman al Producto Interno Bruto como el indicador fundamental de la salud económica de un país. Pues bien, en este caso no hay ni bien ni mal, no hay crecimiento económico. Podríamos nosotros verlo desde un punto de vista negativo, ¿sí? Pero difícilmente lo vamos a ver desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque el mundo está creciendo. Durante todo el periodo que se denomina el neoliberalismo, nuestro crecimiento fue inercial, es decir, nuestra tasa de crecimiento venía, pues, como, hoy vengo muy religioso, como aquellos viejitos que van a misa y que cantan en la misa, pero nomás cantan el final, ¿no? Y así veníamos nosotros, es decir, muchas naciones llevaban la voz cantante y nosotros nomás decíamos el final y veníamos avanzando en el nivel que venía avanzando el mundo. De tal forma que si no tenemos crecimiento, en realidad tenemos un decrecimiento. ¿Por qué? Porque si todo mundo creció, vamos a poner a un nivel muy moderado de 1.5% anual y nosotros nos quedamos sin crecer, pues lógicamente para el año que entra vamos a tener que crecer lo que se requiera más el 1.5% que no crecimos nosotros este año. Es como alguien que pues no le alcanzó para pagar la renta este mes y logra que lo esperen para el mes que entra. El mes que entra va a tener que pagar dos rentas. Y así el año que entra vamos a tener que crecer el doble. El problema es cómo vamos a crecer. ¿Cuál es la forma de crecimiento que debemos de tener? Va a ser muy difícil que en un año recesivo para todo el mundo, en donde aquellas tasas espectaculares que venían dándose, sobre todo en China y en la India, en los tigres asiáticos, un poco menos en Rusia, etcétera, esos crecimientos se tuvieron que moderar. ¿Por qué? Pues porque simplemente creció tanto la oferta de bienes que ya no hubo con qué comprarlos. Entonces, pues ahorita están en un proceso en que esas economías, digámoslo sencillamente, están digiriendo aquel crecimiento. Pero una economía como la mexicana, que se basa en productos de exportación que no produce, Es decir, estábamos hablando de que hay gente que festina el crecimiento de la industria automotriz mexicana, pero yo sí les preguntaría, oye, ¿tú manejas un coche Martínez? ¿O manejas un coche Chabela? ¿Un coche González? Etcétera, que se nos ocurrieran, ¿verdad? No, no hay de esos coches. Ni siquiera partes automotrices genuinamente mexicanas. Se hacen aquí para aprovechar la mano de obra, el energético barato, que prácticamente se regalan los terrenos, y que el costo para las armadoras es verdaderamente regalado. Y después esos coches son vendidos en la exportación. Es decir, no estamos hablando de un verdadero y genuino producto mexicano. Lo mismo sucede con los focos, con los asientos, etcétera. Todo lo que se nos pudiera ocurrir. No hay una real integración. Toda viene por medio de empresas que son subsidiarias de otros lugares. Bien, lo mismo podemos decir de la industria aeroespacial, ¿no? Realmente, de aquí a que podamos hacer naves mexicanas, nos cuelga. Bien, mientras tanto, yo les recomiendo, vayan pensando en hacer drones, puede ser un buen negocio, pero sobre todo, trabajar para que nos alimentemos muy bien todos. Eso sí, podemos hacerlo, lo podemos hacer inmediato, y eso sí va a generar crecimiento económico. Por mi parte es todo, un saludo enorme y nos veremos de hoy en 8 a las 9. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.